lo que uno busca, ¿no? Que no se abrumen con tanta información financiera, sino que podamos prestar atención a lo que sí podemos abarcar y que esas pequeñas cosas o cambios que empiezan en nosotros, después los podamos compartir, porque todo es efecto contagio después. Muy bien, bueno, ¿qué nos traes para la columna de hoy? Contanos. Ay, hoy los voy a hacer pensar un poquito, porque bueno, venimos hablando de créditos, hablamos de créditos hipotecarios, hablamos de créditos personales, hablamos de los créditos encubiertos. Sí. Esos que nos van sacando la platita de a poco, de a poco, de a poco, o que nosotros pensamos que no tomamos decisiones sobre eso, o peor, tomamos la peor decisión porque en el momento nos llevó puesto, ¿sí? Y bueno, y eso después nos va, de a poquito se va quedando con parte de nuestros ingresos mensuales y, a ver, y hay un concepto que es bueno que lo empecemos a incorporar, que es el famoso costo hundido, ¿no? Esto es un costo hundido. Uh-huh. Cuando hay algo que nos está llevando parte de nuestros ingresos y que no lo identificamos de manera directa, es un costo hundido, ¿sí? Sería como algo camuflado. Ay, sí, pero camuflado de nosotros mismos, claro. Porque nosotros tomamos la decisión, ¿eh? Claro, claro, claro. Entonces, es muy importante. Entonces, hoy les voy a traer, a ver, hacia dónde van estas decisiones en materia de finanzas, de inversiones, pero también hacia dónde van estas decisiones que las lleva también el mundo y el contexto, ¿sí? Vieron que muchas veces yo les digo, no nos quedemos solamente con el contexto argentino, no nos quedemos solamente con la coyuntura. Bueno, hay un gran tema que es esta diferenciación entre ¿soy propietario o soy usuario? ¿Me manejo con stock o me manejo con flujo? Y ahora vamos a hablar puntualmente de eso. ¿Por qué? Porque a nivel generacional estamos conviviendo generaciones que venimos con esta idea de que si no soy propietario, ¿a dónde van a descansar mis huesos? ¿A dónde voy a ir a parar si pasa algo? Entonces la casa, gente, termina siendo decisiones a todo costo. Yo doy la vida, pero necesito tener la casa, necesito esto, ser propietario. ¿Sí? Y por otro, sí. O esto de pensamiento de decir, bueno, ¿qué le voy a dejar a mis futuras generaciones, no? Exactamente. Entonces, y por otro lado, viene, irrumpe una generación, la del usuario. ¿A qué le llamamos la generación del usuario? A la generación Airbnb, a la generación Uber, a la generación que no necesita la propiedad de algo porque siente que lo puede usar y pagar el costo de eso, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estas generaciones están conviviendo desde este lugar. ¿Por qué? Porque también está la vivencia del corto plazo. Yo a corto plazo, tenemos muchos jóvenes pensando y consumiendo a corto plazo. ¿Por qué? Porque dicen, no voy a llegar nunca a una casa. Claro. No voy a llegar nunca a un auto. Entonces, de alguna manera, prefieren el corto plazo de lo disfruto ahora, salgo como en este restaurante que nunca en la vida podría pagar, o me voy de vacaciones y viajo, ¿sí? El gran tema es que estos chicos van a vivir más encima. Tienen mayor esperanza de vida. Claro. Entonces, en algún momento, el largo plazo tiene que ser una decisión que yo ponga sobre la mesa, ¿sí? Porque las coyunturas no son eternas. Entonces, de alguna manera, tengo que empezar a ver cómo quiero que sea ese futuro y esa calidad de vida, ¿sí? Entonces, esta diferencia del propietario-usuario no va solamente como lo describimos, por una cuestión generacional. Va también en cómo yo me siento con esa decisión. ¿Vieron como siempre decimos? Esta inversión con la que a mí me deje dormir tranquilo. Sí. Bueno, hay gente que ha decidido el hecho de voy a seguir alquilando. Y mientras yo pueda seguir generando para poder alquilar, siempre voy a vivir a donde yo elija vivir. Y de alguna manera es como osado. ¿Por qué? Porque alguien que está hace más de 20, 30 años en una casa, es todo un tema. Hasta les cuento algo personal. Esta semana les contaba, me he estado mudando y tengo a mi hermano que hace más de 40 años que está en la misma casa. ¿Alquilando? Y entonces, viviendo. O sea, lo que quiero decir es que hay gente que ni se imagina mudándose y hay gente que le ha encontrado el timing. ¿Por qué? Porque vivir en un solo lugar puede tener todas las contingencias, pero más con el perfil de cada uno, ¿sí? Uh-huh. Entonces, así como una inversión, gente, tengo que saber si me da el estómago para ser usuario o propietario. Y en el medio, tener muy en claro qué implica cada cosa, ¿sí? Entonces, una casa tiene gastos asociados, por supuesto, y no solamente los impuestos. Yo una casa tengo que hacerle mantenimiento, una casa permanentemente, si quiero tener y que conserve su valor de mercado, y para, obviamente, yo poder vivir con calidad de vida. Y por otro lado, el alquiler siempre voy a tener, si dura 2 años, si dura 3 años, si me renuevan, si la comisión y todo lo que implica, ¿sí?, ingresar a un nuevo inmueble. Entonces, les dejo eso simplemente para que lo piensen. ¿Me llevo mejor siendo usuario? ¿Me llevo mejor siendo usuario hasta mis 30 y mis 40 y después empiezo a ver un crédito o empiezo a querer ser propietario? Pregúntenselo y no sean tomadores de decisiones que están tomadas afuera y yo simplemente las acepto, ¿sí? ¿Cómo sería eso, Mer, trasladándolo como algo más interior? Quiero decir, a decisiones que están tomadas afuera y que yo las internalizo. A ver, si yo no me pregunto, por ejemplo, voy y salgo corriendo a comprar una casa con el crédito hipotecario. Sí. Porque siempre crecí con la idea de que la casa era, pero a lo mejor estoy pensando en algún momento hacer alguna experiencia afuera. Como una necesidad impuesta, digo. Exactamente, por eso empecé, gracias por la aclaración, por lo generacional. ¿Sí? Por eso empecé por lo generacional. Porque también es una realidad, gente. Y esto, sé que muchos lo han escuchado, porque, bueno, cuando lo hablo con mis clientes, salió esta idea de una charla de un financista muy conocido, Claudio Suchovicki, que hablaba y decía de una experiencia de un colega que la herencia es un error de cálculo. Ajá, y muchos quedaron recalculando con esa idea, ¿no? Sí. Entonces digo, por más que yo pueda tener la posibilidad de una herencia, gente, en el medio estamos hablando de las devalorizaciones de mercado. Claro. O sea, hay muchas casas, muchos inmuebles que se han desvalorizado y hay otros, obviamente, que se van apreciando. Pero en eso, depender de algo así es muy jugado. Tiene que ser más acorde a mis planes. Uh-huh. Y después puedo tener imponderables positivos e imponderables negativos. Un ingreso que no sabía que podía tener o un egreso que no sabía que podía tener. Claro. Entonces, eso de las decisiones de afuera es no tomar la herramienta simplemente porque está. Claro. Porque no sé cuánto van a durar los créditos hipotecarios y después se me va a pasar la posibilidad. Y salgo a comprar cualquier cosa, gente. Claro. Eso es, ¿por qué? Porque, gente, estamos hablando de una deuda a 15 o 20 años. Entonces, así como dijimos todo lo positivo que podía tener la semana pasada, no dejen de poner la herramienta dentro de sus planes. Armen antes sus planes. Qué interesante, porque aparte vos decís, creo que... volviendo a esto de lo generacional, ¿no? Uh-huh. Quizás cuando sos más pibe, más piba, y decís, bueno, la verdad es que yo ahora no pienso en una casa, ahora creo que no voy a llegar, pero sí está bueno tenerlo en cuenta, si realmente es tu objetivo, ¿no? Ser propietario, tenerlo en cuenta anticipadamente, hacer este ejercicio justo de preguntarse, internalizar la respuesta, porque las oportunidades tampoco sabes cuándo llegan. Uh-huh. Entonces quizás hoy no la tenés, ¿no? Bueno, hoy con el laburo que tengo no puedo ahorrar, hoy no podría acceder a un crédito, hoy los números no me darían, pero el día de mañana aparece una oportunidad impensada y está bueno tener la respuesta. Exactamente. Para no desaprovechar o perder justamente esa oportunidad, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, a mí hay una definición de de suerte, que me gusta mucho citarla, que es que la suerte es cuando se encuentran la habilidad con la oportunidad. La habilidad con la oportunidad. Si yo desarrollo habilidades y me encuentro con la oportunidad, incluso la voy a poder ver a la oportunidad. Claro. Pero si yo no desarrollo habilidades, me pueden aparecer un montón de oportunidades, pero no las aprovecho. O al revés, no desarrollé la habilidad, pienso que todo es oportunidad para mí. Claro. Y agarro lo primero que venga, una cosa así. Exactamente, exactamente. Y gente, fíjense simplemente en los entornos actuales, ¿cuánta gente le está pasando en este momento que la casa terminan siendo rehenes de la casa? Gente que quizás se ha quedado con 200, 300 metros cuadrados, que les resulta un peso enorme mantener, que el mantenimiento, que el jardinero, que esto. Y quizás es una estructura que ya es demasiado grande para la persona que en la que está. Pero por el simple hecho de decir, no, yo propietario siempre, no permito al menos poner sobre la mesa el hecho de decir, bueno, vendo esto, me compro un departamento más chico y esta plata la pongo a trabajar. ¿Sí? Claro, que quizás sos propietario, pero no quiere decir que sea para siempre ese espacio, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y en el medio de un contexto, gente, que cada vez, esto de las sociedades líquidas, ¿no es cierto? Cada vez todo es más, flujo, y ahí traigo este otro concepto que les traía, más que stock. ¿Qué significa? Permanentemente nosotros estamos haciendo, movemos lo financiero, movemos lo económico, lo vamos moviendo, ¿por qué? Porque el mundo está de esa manera también. Entonces el stock, muchas veces una propiedad, un vehículo, tres vehículos, es dinero parado, de alguna manera, es stock. ¿Sí? Entonces, por eso también viene el tema hasta de los vehículos, ¿sí? Muchas veces hay muchas personas que dicen, yo, entre tener un vehículo, que pago esto, vivo en un determinado lugar, prefiero una aplicación que me lleven y me traigan y no reniego ni siquiera con el tránsito. Y hay gente que te mira y dice, ¿vos decís? Y es lo que pero cada la libertad uno... de tener un auto no te la saca nadie. Exacto. Sí. Entonces ahí está también el gran tema de qué me demanda el stock. ¿Cómo me apalanco? O sea, a ver, el stock tiene todo un gasto al que yo no tengo que dejar de ver. ¿Sí? Claro. Entonces, acá no es ni la apología ni una cosa ni de la otra. ¿Sí? Pero un mundo que se mueve más desde el flujo, el stock cada vez es más caro. Claro. Uy, qué interesante. Mer, para esas personas que, por ejemplo, eligen ser usuarios, ¿no? Que eligen, en este caso, alquilar. Me ha pasado de escuchar muchas veces y de hecho pensarlo también, pero la verdad, alquilar es tirar la plata, ¿no? Porque también está ese razonamiento. Entiendo que hay como para todo, ¿no? Hay quienes por su perfil deciden ser usuario y otros que deciden ser propietarios. Pero este concepto de alquilar es tirar la plata. A ver, yo puedo cambiarlo quizás y decir es un gasto necesario, que no es lo mismo. Bien. Y tampoco mentirme de que es una inversión. Claro. Ahí hay una gran diferencia, ¿sí? Entonces, a ver, es una inversión, si yo verdaderamente analicé otras propuestas y es lo que más se me asemeja en este momento, y sí, porque quizás yo estoy viviendo a donde yo quiero y traslado todo lo que implica el mantenimiento y un montón de otras cosas porque yo de esto ya no quiero. Claro. Entonces, a lo sumo, es un gasto que lo estoy pagando más caro. Pero no sé si relacionarlo directamente con una pérdida, porque en el momento a mí me soluciona un problema que yo tengo. Claro, o capaz que decís, bueno, como no me tengo que ocupar de todo esto, la verdad que vivo más tranquila. Vivo también de otra manera, ser. Exactamente. Y además, vuelvo a insistir, cuando yo tomo el tema, a ver, y esto gracias por traerlo, porque hasta lo vamos a comparar como inversión. Yo cuando compro una casa, vamos a hacer el ejemplo a 20 años, yo a la casa la voy a pagar lo que esa casa va a valer de acá a 20 años. ¿Está? Bien. Entonces yo estoy inmovilizando un capital futuro. Claro. ¿Sí? Y que todos los meses yo voy pagando algo que se va apreciando. ¿Sí? Entonces, cuando yo pago un alquiler, estoy pagando el valor de mercado actual de ese bien y no estoy inmovilizando nada. Entonces, por ejemplo, cuando salieron los créditos hipotecarios, varios salieron a decir, bueno, a ver, yo ahora, puntualmente, si ese dinero no lo inmovilizo y lo invierto en algo, yo después tendría más que proporcionalmente una casa que quizás yo la estoy pagando que ahora $100,000 y esa casa de acá 10-15 va a valer $200,000. Piensen si esa casa va a valer $200,000, a dónde está ubicada y todo. Entonces yo estoy pagando por un bien futuro que no controlo todas las variables para que ese bien se aprecie y yo pueda salir a venderlo por ese precio, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Sí, sí. Entonces, sí, es un análisis más profundo que decir simplemente lo pierdo. Hay un montón de gastos que uno no querría tener durante el mes, pero sabe que los tiene que tener. Entonces, el alquiler, si es por decisión, sí. Otro tema es porque no indago, porque no me fijo o porque no aprovecho las herramientas que sí tengo. Claro. Wow, que todos los temas que traes realmente nos dejan pensando, porque no, la verdad, cuando lo empezás a ver desde esa forma, son decisiones de vida y que te pueden afectar a corto plazo, a mediano plazo o a larguísimo plazo, no lo sabes, pero sí es importante tenerlas en cuenta y decir, bueno, a ver, me tomo un ratito para sentarme a pensar, a ver, ¿para dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo me veo? ¿Cuál es mi objetivo? Y ahí, perdón, como para cerrar y gracias por traerlo, cuando encima tenemos hogares en donde están conviviendo distintos líneas del tiempo, como me gusta decirlo yo, ¿no? Donde se están tomando otras decisiones, las malas decisiones de uno también repercuten en los otros. Sin duda. Por eso hasta vuelvo al inicio de hoy, de la columna de hoy, en esto de por efecto contagio, es muy bueno el primer paso. Es muy bueno que así como hablamos del clima o hablamos de otras cosas, gente, se sienten a ver cuáles son las decisiones que están tomando los demás, ¿sí? Entonces, entendiendo el lugar del otro y no tratando de, bueno, pero yo siempre crecí siendo propietaria. Y también escuchar al que defiende la parte usuaria, ¿no? Pero en eso, que sean conversaciones. Siempre, y vamos a terminar estas columnas con esto, con autoconocimiento y toma de decisiones conscientes. Excelente, Mercedes Basile, licenciada en Administración y especialista en Mercado de Capitales, como todos los miércoles acá en Anexados. Gracias, Mar, nos vemos la semana que viene. No, por favor, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. ¿Tenemos algún datito? ¿Podemos adelantar lo que se viene la semana que viene o todavía no? Ay, sí, o lo dejamos en misterio nomás. Lo dejamos en misterio, pero que tengan los cuadernitos. Que traigan, bueno, perfecto, miércoles que viene, tipo 10:15, saquen papel y lapicera porque Mercedes Basile los va a hacer anotar a todos y a todas. A todos. Obvio. Sí, acá no se distingue nada, No, porque me siento interpelado, si no. Igual me está viendo Mer que tengo acá lápiz y papel yo, así cuando, cuando ella disponga yo empiezo. No te adelantes que es para el miércoles que viene, che. Listo, me quedo acá pacientemente. Ay, Dios.